noche tú y yo vamos a entrar en calor, vamos a sentir la pasión de tu cuerpo y el mío, quitándonos frío. Escucha otra noche en la que tú y yo vamos a pasarla bien. Otra noche en la que mientes para irme a ver. Quiero que me sientas.